la guayaquileña, dulce y jovial, por su belleza no tiene igual. La guayaquileña sabe enamorar con la melodía de sus caderas al caminar. La guayaquileña es sencilla como el viento, como el sol de la mañana que destella sobre el puerto. La guayaquileña que cautiva con su garbo, su mirada es un misterio que invita a soñar. La guayaquileña, generosa y buena, alegre y bonita, sabe enamorar. La guayaquileña, joya de mujer, siempre a mi lado te quiero tener. La guayaquileña, joya de mujer, a mi lado te quiero tener. La guayaquileña aprendió a luchar junto a la historia por su ciudad. La guayaquileña con su religión se entrega toda por los que sufren sin condición. La guayaquileña es sencilla como el viento, como el sol de la mañana que destella sobre el puerto. La guayaquileña que cautiva con su garbo, su mirada es un misterio que invita a soñar. La guayaquileña, generosa y buena, generosa y buena, alegre y bonita, sabe enamorar. La guayaquileña, joya de mujer, siempre a mi lado te quiero tener. La guayaquileña, joya de mujer, siempre a mi lado te quiero tener. La guayaquileña, generosa y buena, generosa y buena, alegre y bonita.